Aquí vamos a preguntarle a un payador, los tres le vamos a hacer preguntas. A ver, ¿a qué payador le preguntamos primero de los tres? Al menos, Al menos, ya. Al menos hay que preguntarle. ¿Por qué tema le preguntamos al Melo? ¿Tú querías dar el tema o lo preguntamos al público? Público, diga nomás. ¿Por qué tema le preguntamos al Melo? ¡Sexo! ¡Sexo, dijeron ahí! ¡Sexo! ¡Ya! Preguntémosle por sexo. Sé que tú eres muy califa. Sé que tú eres muy califa. Yo te ya lo he reconocido. Quiero que me diga ahora cuál es el sexo sentido. Yo le contesto al instante. Yo te contesto al instante porque te llegó la hora. Para mí el sexto sentido cuando engañáis a tu señora. Jamás. Este falla por ponderación. Por mentira. Te haré aquí una pregunta. Te haré aquí una pregunta. La tenés que contestar. ¿Cuántas veces en la noche tú te subes al verano? Te pasaste para la punta, te pasaste para la punta, y eso no es una buena cosa. Si querís vos saber, anda a preguntarle a mi esposa. Avelino aquí responde, dímelo que a ti te duela. Dime tú si ya en tu infancia conocías la Manuela. Yo te respondo Quesada. Yo te respondo Quesada, un recuerdo de antaño. Yo conocí a la Manuela cuando tenía 15 años. Bien, ahí está. ¿A quién le preguntamos ahora? Ese era... ¿Por la mujer? ¿Ah? ¿Por qué? Por la suegra. Por la suegra. Ah, no, por la suegra le vamos a preguntar algo. ¿Qué parte preguntando tú? Ya, yo parto. Yo te pregunto Quesada, yo te pregunto Quesada, y me suena como piedra. Dime tú aquí la respuesta, si te alimenta tu suegra. Yo te entrego la respuesta. Yo te entrego la respuesta, te la doy aquí y ahora. Está muy equivocado, me alimenta mi señora. Yo te pregunto Quesada, yo te pregunto Quesada, aunque tú la veas negra. Dime tú si es que es verdad que anda el lacho de tu suegra. Pregunta pura lecera. Pregunta pura lecera. Le respondo pa' que vea. No puedo ser Nacho de ella, esa vieja es muy re fea. Te haré aquí una pregunta. Te haré aquí una pregunta, tu respuesta a mí me alegra. ¿Dónde escondiste el lulero con que te pega tu suegra? Nuevamente yo respondo. Nuevamente yo respondo. No puedo vuelvo a decir ahora. No me pega la mi suegra, pues me pega mi señora. Muy bien, me quedo de paz, Respóndeme aquí, Fernando. Respóndeme aquí, Fernando. No te hagas el corrido. Yo quiero que tú me digas, amante, ¿cuántas has tenido? Es muy fácil la respuesta. Es muy fácil la respuesta. Te lo digo en mi deber. Nunca amante yo he tenido, yo soy un hombre muy fiel. Siempre es una ponderación, se puede mentir. Yo te pregunto, Fernando, porque ya llegó la hora. Lo que yo quiero saber, si el amante la conoce tu señora. Te van a pegar. ¿Cuándo hace el fiel? La respuesta es sencilla. La respuesta es sencilla. Para mí no es ni una fruna. Porque yo quiero saber que no tú digáis cuál de todas. Contéstame, oye, Fernando. Contéstame, oye, Fernando, te dejaré boquiabierto. ¿Hace cuántos años que eres amante de un tal Alberto? Otra respuesta sencilla. Otra respuesta sencilla. Y tiene una gran verdad. Ese Alberto que tú dices, en mi vida y ya. ¿Por qué tema me preguntan a mí? Te pregunto yo, Manguera, mi pregunta en buena hora. Yo quiero que me responda. ¿Para qué te sirve tu señora? Se nota que soy soltero. Se nota que eres soltero. Es al tiro te lo explico. Con la señora que tengo en muchos cabros chicos. No quiero preguntar. Ya. Jorge Céspedes Romero, porque la gente aquí alega. Por ahí estaba escuchando que tu señora te pega. ¿Otra vez? Esa es la pura verdad, y la verdad mucho duele. Señora, soy maltratado, necesito quien me consuele. Yo te pregunto, Manguera, y responde cual burbuja, porque tú a tu señora siempre la tratáis de bruja. Y no es chiste, ¿eh? Mira, es verdad. Si probara y la comía. Si probara y la comida, la palabra bien se entona. Además está media vieja, es chueca y es narigona. ¿Por dónde está la Mercedes? Te amo.